Carlos Junio en línea. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien. Te imagino volviendo de la plaza, ya en un lugar un poquito más más reparado. Mirá, Malena Galmarini también, esquivando preguntas, un poco tomando lo que decía Luispa. Me bajé del subte, Pablo. Estoy volviendo de la plaza rumbo a mi casa. ¿Te bajaste del subte para charlar con nosotros? Pero por supuesto, qué grande. Con mucho gusto, aquí estoy. Bueno, a ver, Juan Carlos, impresiones de la que elijas. Siempre hay muchas dimensiones, decíamos, ¿no? Para hecho político como el que se acaba de dar en Plaza de Mayo, pero elegí por dónde. ¿Qué querés resaltar? Bueno, primero la que tanto deseábamos desde la política y el corazón de la política, que es la emocionalidad. Bueno, desbordó francamente las expectativas. Hubo momentos que estábamos todos conmovidos esperando a Cristina, después su discurso y sentirse parte de una enorme multitud, de una gran plaza, y bueno, con lo principal es que ahí vi una expectativa renovada, más allá de que el pueblo hubiera deseado que Cristina sea candidata. Sin embargo, el contacto con la líder y la multitud creo que generó una emocionalidad muy importante. Es interesante esto que espero que trascienda, ¿no? Es interesante esto que decís. Vos decís, el contacto con Cristina, a sabiendas de que Cristina no va a ser candidata, sin embargo, viste mucha actividad, viste mucha expectativa respecto de lo que de la campaña que arranca. Sí, efectivamente, como que había una necesidad imperiosa, ¿no?, de que la plaza se comunique con Cristina, de que el pueblo escuche, esté, comparta codo a codo, el pueblo, las columnas, en fin, el contacto con su líder, ¿no? Eso es un momento extraordinario de la política, pero no solo simbólico, sino en el corazón de la militancia política del pueblo, ¿no? Así que desde ese punto de vista, creo que no solo fue un gran momento para los que estuvimos ahí, para los que lo ven por televisión, lo escuchan por la radio, sino que creo que va a ser una levadura muy importante para que la militancia política del Frente de Todos, que son millones, que durante este tiempo estuvo bastante aletargado, no hubo iniciativas, incluso hubo disputas políticas y un gobierno que con el que hay una disconformidad. Entonces, en fin, creo que marca un momento bisagra en ese sentido de la militancia política y de las expectativas, ¿no? Juan Carlos, del discurso en concreto, ¿qué puntualizás? Mira, le dedicó una gran parte. Como escucharán, está llegando el subte. Te escuchamos muy bien. Punta, te escuchamos muy bien, Juan Carlos. Para tratar de morigerar el ruido, pero ya para. Dale, tranquilo, que te escuchamos muy bien. Cristina evidentemente estaba muy interesada en dos cuestiones. Una, recordarle a la sociedad la catástrofe social que implicó no solo todos los gobiernos y los economistas y los que llevan adelante. Escúchame, Juan Carlos, escuchame un cachito. Volvé donde estabas antes, que nos bancamos el ruido del subte porque perdemos señal. Un cachito, volvé donde estabas, que ahí te escuchamos bien. Ahí lo perdimos a Juan Carlos. Bueno, estábamos preguntándole por puntualmente el discurso, ¿no? Más allá de la emocionalidad y esto que él decía, la recuperación del entusiasmo a partir del encuentro cuerpo a cuerpo con Cristina. Estaba pensando eso también, ¿no? Qué importante es, más allá de las cartas, más allá de los canales de televisión, el contacto cara a cara con a quien te debes y quien te pone en ese lugar al mismo tiempo. A ver, Juan Carlos, ¿nos escuchas bien? Sí, sí. Ahí está, ahora sí, dale. Sí, yo lo que decía, voy a tratar de sintetizar, que se preocupó mucho, se interesó mucho y como siempre lo logra, porque es una gran oradora y pensadora, explicar lo que hizo el neoliberalismo y la derecha, no solo el último gobierno de Macri, sino todos los anteriores, y las consecuencias de carácter social. Segundo, todo el daño que le hicieron no solo al pueblo, sino al país, y el rol que jugó el kirchnerismo, que festeja sus 20 años, porque ese era el sentido, y reivindicó entonces todos los logros sociales, de otro plan, de otro modelo económico al que hoy vuelve a estar en debate entre un modelo y otro modelo. O sea que, francamente, en ese sentido creo que hizo un gran aporte que no es solamente histórico simbólico, sino de, yo diría, de relato político, económico y social de la historia reciente. Bueno, y después planteó los desafíos del futuro, un momento bisagra cuando elevó la voz y dijo: yo soy del pueblo, no soy de ellos, no hay que ser de ellos, estableciendo una suerte de frontera principista y de los compromisos políticos. Creo, a mí, la plaza, creo que el momento más emocionante de la plaza, cuando planteó ese tema. Y después, bueno, reiteró sus opiniones sobre los desafíos del presente, la necesidad de la unidad, la necesidad de lo que ella plantea, un pacto democrático por, en fin, repasó mucho el tema de la deuda históricamente y el presente. Reiteró que no se puede sostener este mecanismo de la deuda y que debe ser reemplazado, y reconoció, hubo otro punto y muy importante que creo que lo resolvió muy bien: yo he tenido discrepancias muy importantes con este gobierno, hay que decir la verdad, pero a su vez este gobierno es infinitamente mejor que el macrismo y que el otro. Así que yo diría, no es que fue un discurso donde Cristina planteó alguna cuestión novedosa u original, francamente no, pero sí de ratificación de su pensamiento, de su línea política. Y reitero, lo más importante es el encuentro del líder con el pueblo y la movilización del pueblo que respondió contra la lluvia, contra viento y marea, ¿no? Porque finalmente llovió poco, pero bueno, se esperaba una tormenta, huracanes, lluvias, chubascos, y bueno, la plaza desbordó, ¿no? El pueblo paró, respondió. Juan, paró cuando ella empezó a hablar. Sí, parece increíble, sí. No, y la mañana fue benévola, y el mediodía también, porque no hay que olvidarse que hay decenas de miles de ciudadanos del pueblo que vienen del Gran Buenos Aires, de lugares alejados de nuestra propia ciudad, y si vos cuando vas a salir tenés un tormentón, se te hace jodido. Bueno, en ese sentido, bueno, ella misma dijo, le agradeció a Dios, sí, acompañó, que el tiempo se había portado bien. Juan Carlos, Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿qué quiero tal? Preguntarte por el tema del programa. Ella en un momento del discurso se detiene específicamente en tres o cuatro puntos y los desarrolla. ¿Cómo qué importancia le das vos y qué importancia sobre todo de cara a la consolidación del Frente de Todos para la etapa que viene? Mirá, reiteró sus puntos de vista sobre el programa. Lo que creo que hay que destacar en la idea de programa, la idea de propuesta, la idea de que una fuerza política tiene que tener un programa y una propuesta al pueblo, lo cual no quiere decir que hay que hacer un digesto de 30 tomos, pero tiene que haber ideas claras, propuestas, sobre esa base debatir, y ese es el compromiso de los líderes y de los gobiernos con el pueblo. Si no, bueno, el compromiso queda en manos del líder o de los líderes. Así que claro que los líderes tienen un rol trascendente. Bueno, volvió a plantear el tema de la distribución de la riqueza, volvió a plantear el tema del Estado, ni que hablar que reivindicó la reestatización de YPF, de aerolíneas, o sea, sostiene fuertemente el tema del rol del Estado, de la distribución pero de la riqueza, el tema del salario. Pero eso no es programa, es consigna, che. Están faltando los cómo de todo eso, ¿no? Un segundito porque está llegando el tercer... Es una maravilla. El tercer subte desde que estoy acá. Pero escúchame, nosotros te escuchamos bien, casi no escuchamos el subte. Ahora los escucho de vuelta, espero que me escuchen bien. Muy bien, vos dale tranquilo que nosotros te escuchamos bien. Bueno, ahora los escucho bien. Dale. Era para esquivar la pregunta en realidad. Ahora me di cuenta. Te la cambio si querés. Por favor, al contrario, es más difícil. Digo, que los salarios, que la distribución, que el rol del Estado son consignas. A ver, se convirtieron en realidad, sí, pero al mismo tiempo, hacia futuro y después de la experiencia vivida, termina siendo una consigna. Lo que se necesitan son cosas bien concretas, me da la sensación, Juan Carlos. Concretas en términos de los cómo, decíamos con Luispa, ¿no? Por supuesto, claro. ustedes, ella lo que está planteando en ese sentido, reiterando las metas, reiterando el programa, si vos te referís a que en el actual gobierno no hubo medidas concretas suficientes en esa dirección, porque yo no diría que no hubo ninguna, ¿no? Está bien, la palabra suficientes está bien, sí, compro. Perfecto, entonces es una crítica que yo podría compartir. Y ella no iba a enumerar las críticas a este gobierno, porque lo que haría es un discurso de desunión. Ella lo que planteó entonces es eso como meta: salario, distribución de la riqueza, Estado, empresas del Estado, el tema de la pobreza, etcétera, etcétera, el tema de la riqueza, en fin, lo plantea como los grandes objetivos. Después, alguien que haga un programa, vos siempre le preguntás a muchos de lo que son tus interlocutores, ¿cómo se hace un programa? Un programa empieza, en mi opinión, coincido de algún modo con el discurso de ella, o en todo, comienza por elaborar un núcleo central de metas políticas, de metas sociales y de metas culturales, una síntesis de eso, y luego se despliegan las medidas en la fase de elaboración del programa. Ahora, si vos te referís al momento que se está gobernando, como este año o el anterior, del gobierno del Frente de Todos, bueno, tenemos que analizar efectivamente qué se hizo y qué no se hizo de este gobierno. Bien. Y bueno, es otra cosa, Juan, que Carlos, de ninguna manera intento eludir. Sí, la última de mi parte, estamos charlando con Juan Carlos Junio, nuestro habitual cafecito, en este caso lo hacemos de Dorapa y en el andén del subte. De la estación Osvaldo Pugliese. Y de la estación, mira, le dijiste la estación a que bajarte incluso. No, apuntada no, sin hilo vos, ¿eh? No, me llamó el operador y no me fijé en qué estación y le dije me bajo en la próxima y aquí estoy. Vos tendrías que preguntarle, Pablo, ahora por qué se llama Osvaldo Pugliese. Claro, para concreta, ¿por qué se llama Pugliese la estación? Bueno, se llama Pugliese porque hubo un núcleo hace unos 15 años que yo integré, que desplegamos un trabajo con vistas a precisamente ponerle el nombre de Osvaldo Pugliese a la estación Cani, que ya se llamaba Malavia. Conseguimos 50.000 firmas y de ese gran movimiento, que primero llevó 3-4 años e hicimos el monumento, luego nos llevó 7-8 años más y logramos cambiar el nombre de la estación Osvaldo Pugliese. Bueno. Fuimos primero un núcleo chiquito, como tantas cosas, y después concitamos el apoyo de la opinión pública y lo logramos. Volvamos a la coyuntura, pero no lo hice a propósito, la última, juro. La última. Juan Carlos, vos seguí hablando porque aunque pase el subte y me di cuenta que llegó otra vez, nosotros te escuchamos muy bien. Bueno, no, fenómeno. Decíamos, realmente muy fuertes el peso de las ausencias del presidente y de la conducción de la CGT, a excepción de Pablo Moyano, que estaba más como gremio camionero que como conducción de CGT, ¿no? Me parece que son ausencias realmente importantes. Sí, efectivamente. Bueno, es el tema de ver las presencias y las ausencias, ¿no? Comparto que la presencia del presidente es ruidosa, y de la CGT también, que entre paréntesis siempre hubo una fuerte alianza entre la conducción hegemónica de los gordos y de los independientes de la CGT con el presidente de la nación, que entre paréntesis desde allí se opusieron al famoso tema de la suma fija. Sí. Pero hay que ver también las presencias, ¿no? Sí, las presencias fueron prácticamente todo el peronismo, estaban los líderes, los representantes de los partidos políticos del Frente de Todos no peronistas, estaban todos, fueron invitados. Bueno, ni que hablar las clásicas presencias de las organizaciones de derechos humanos, pero estaba Massa, en fin, todo el resto del sindicalismo, eso, o sea, presencia fue mucha. Pero por eso, tan heterogénea la presencia y tan de unidad el acto, que aún más resalta la ausencia de Alberto. Sí, y efectivamente, coincido. Veremos entonces las consecuencias, porque estas cuestiones de carácter simbólica, gestuales, luego tienen consecuencias en el devenir político. O sea, hay centros de poder que se fortalecen y centros de poder que se debilitan. Claro, claro. Bueno, Juan Carlos, la seguimos. Un gran abrazo y gracias por detenerte en el regreso a casa. No, al contrario. Un abrazo, saludos a todos. Juan Carlos.